doble K de kilo, otra vez. Naco, está bien, está bien. Único estilo de nosotros, ahí les va. Somos Super Naco. Algunos critican de cómo hablo yo. Super Naco. Algunos critican de cómo visto yo. Super Naco. Chismes se me resbalan por donde paso yo. Super Naco. Estilo definido, no hay nadie como yo. Vato incomparable, naco, está bien, lo admito. Feliz como lombriz, yo vivo, soy distinto. Que yo esto, que yo lo otro, que estoy mal. El que inventa los chismes es un homosexual. De todos soy distinto, distinto soy de todos. No me importa lo que digas, aquí estoy de todos modos. Chusma, chusma, ya nos dijo Kiko. Fresitas a un ladito, los nacos son mi equipo. Me pongo en lo que quiero, me visto como quiero. Flojo, flojo y con dinero. Guaraches de corte, mira, mira, son de cuero. Música de toda, desde Ramón Ayala hasta corridos con tambora. Momento, momento, aquí yo me retracto. Tengo una excepción, pa' mí no existe el reggaetón. ¿Qué es lo que pasa? La raza está borracha. No te la enfrentes, a su naco te despacha. Super naco. Algunos critican de cómo hablo yo. Super naco. Algunos critican de cómo visto yo. Super naco. Chismes se me resbalan por donde paso yo. Super naco. Estilo definido, no hay nadie como yo. Soy el buey que la gente está mirando. Atraigo sus miradas cuando yo voy caminando. Zángano, huevón y mal hablado. Los apodos me sobran porque soy yo bien pelado. El que roba la atención en la plaza o el mercado acapara la atención. No hagan pancho, ya llegó el de los pies anchos. Soy gorrón, entrometido, más mentado que un corrido. Me calque de lo bueno poco. Soy natural y aunque me llamen loco, es la evidencia, la consecuencia. Somos un resto habitando en todas las calles. Somos fulanos, manganos, con un chiflido yo saludo a tus hermanos. Escucha, esto no es un mito, leyenda o mentira. La N represento, super naco 100%. Me ves y te la curas, te burlas de mi aspecto. ¿Qué quieres que soy payaso? Tengo que decirte algo yo al respecto. Super naco. Algunos critican de cómo hablo yo. Super naco. Algunos critican de cómo visto yo. Super naco. Chismes se me resbalan por donde paso yo. Super naco. Estilo definido, no hay nadie como yo. Somos los nacos, aquí comandamos. Los hijos de papi, putazo, les damos. Dos mundos diferentes, incompatibles. Siempre como el agua en aceite. Ignorancia a mí me tiene, pero ni eso me detiene. Soy vato gente con el que me pela el diente. Y a toda madre con el que me vea sonriente. Así soy yo, oh, oh, hoy, qué onda, güey. Así soy yo, oh, oh. Hoy qué onda, güey. Hablan y dicen que ya llegó la plaga. Nos tachan de corrientes porque no damos la talla. Pues ni que fuera manda pa' que me estén aguantando. Si quieren ya me voy pa' que sigan murmurando. Tarareando mis canciones me la paso todo el día. Na na na, na na na. En el trabajo, en la calle, aunque la gente se ría. Na na na, na na na. Aunque sigan murmurando, mi sueño no lo decía. Super naco. Algunos critican de cómo hablo yo. Super naco. Algunos critican de cómo visto yo. Super naco. Chismes se me resbalan por donde paso yo. Super naco. Estilo definido, no hay nadie como yo. Yo me he visto como soy. Vale, madre, ¿no? Las chamas que están nomás, ay, sí, güey, ya, yo, naco, naco de corazón. Todos los nacos se van al cielo también, ¿qué no?